prawda. Dan han bonirato, no han apuasa, no mi cacham canirato, na ye yo niño se me ve. I'm not